hemos llegado al momento de hacer el resumen. Y quizás tres preguntitas podrían ser introductoria a nuestro tema de lo que hemos conversado durante esta semana. Dios como artista, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa para nosotros que Dios sea un artista? Vamos a conversar de esto en este momento. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo de saludo, deseando que, como siempre, esté disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios y también disfrutando de la compañía familiar ya en casita. Exactamente. Mira, hemos conversado durante todo este trimestre, prácticamente estamos en una de las penúltimas lecciones, del Dios triuno. Lo hemos discutido en el principio como Redentor, como un Dios de gracia, de juicio, en santidad, como legislador, pero como artista. Quizás es un tema que poco se toca dentro de la expresión bíblica, porque podríamos decir que Dios sí tiene todas estas cualidades, todas estas características, porque el Dios es todo, pero mirarlo como artista quizás va a ser un poquito más tranquilizador, porque se acerca mucho a lo que uno quizá conoce, que es lo que es un artista. Como decíamos, el artista es la persona que realiza o produce obras de arte. Y el arte, de alguna manera, es el individuo que ha desarrollado tanto su creatividad como la capacidad de comunicar lo sentido mediante el buen uso de la técnica, básicamente de la técnica del arte o del dibujo, la escultura, lo que sea. Y a Dios lo estamos mirando desde ese punto de vista. Exactamente. Ahí en el libro de Isaías, el capítulo 64 y el verso 8, nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y quizá un detalle aquí, cuando dice que nosotros somos barro, puede tener dos implicancias. Uno, de colocarse en el nivel humilde de lo que somos para recibir una cualidad mejor de Dios. Pero también dice lo que realmente somos, porque del barro hemos sido tomados. Dios nos hizo con su estructura, con el alfarero nos hizo del barro. Pero barro... Como el alfarero, no con el alfarero. Claro, como el alfarero. Dice que barro, pero tú, el que nos formaste, o sea, el barro puedes tenerlo tú, pero Dios es el que formó al hombre del barro. Y luego agrega, nuevamente vuelve a la misma idea: así que obra de tus manos somos todos nosotros, obra de las manos de Dios, de un arquitecto, de un artista, de un alfarero que trabaja con las manos. Y fíjate en Génesis capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, hicimos notar durante la semana, resaltar la parte que dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Porque no olvidemos que durante la creación, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por su palabra fue hecho todo. Pero cuando se trató del hombre, fue una creación especial. Tanto el hombre como la mujer fueron creación especial en las manos de Dios. Entonces, Él nos dio un trato especial. Somos algo especial para Él. Somos sus hijos y no somos igual que toda la creación. Claro, así como dice Génesis 1.26, que fuimos a imagen de Dios, significa que Él tomó esa imagen para hacer la estructura de barro. Entonces, y yo le escuchaba a un predicador decir: mire, nunca diga que somos un muñeco, porque un muñeco es solo la parte exterior, que tú la puedes trabajar y lo dejas muy lindo, pero por dentro sigue siendo todo barro. Aquí lo que Dios hizo es formar todo el ser humano. Y aquí es donde uno puede, se le complica mucho entender esto. Por ejemplo, si tú pones que formó las venitas, formó el ojo, las conexiones, el cerebro. Ya quedamos anonadados frente a esta situación. Ahora fíjate, pero sus manos prodigiosas lo pueden hacer perfectamente. No cabe la menor duda. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el Señor hubiese hecho el hombre así en forma exterior y al soplar aliento de vida, hubiese hecho que todos los sistemas se hubiesen creado? Es un pensamiento, la Biblia no dice eso de ninguna manera. Es bien difícil, ¿ah? Claro, pero mire, sea lo que sea, como lo hizo, el Señor lo hizo, claro. Y lo hizo bien. Y como dice la Escritura, hay algo que nosotros debemos resaltar también, donde dice que todo lo que Jehová había formado era bueno, todo lo que hizo él era bueno, pero no solamente bueno, sino que bueno en gran manera, era muy bueno. Y esto también resaltábamos el hecho de que no solamente bueno era bueno, sino también hermoso. Esto de que era bueno en gran manera, yo creo que incluye la hermosura que había, porque Dios todo lo hizo hermoso. Si nosotros miramos, por ejemplo, la naturaleza, yo creo que lo primero que Adán y Eva vieron fue estar rodeado de, podríamos decir, obras de arte. Obras de arte que vuelan. Tú miras una mariposa, es realmente una obra de arte. Con dibujos y colores maravillosos que tiene la mariposa. Tú miras un colibrí, y, en fin, hay una cantidad de aves que son hermosísimas. Las flores, ¿para qué decir? Las flores, la forma, el color, el aroma, realmente es algo hermoso, hermoso, hermoso, que nosotros podemos disfrutarlo en todo orden de cosas, porque cuando tú miras una flor, tú no solamente estás deleitando los ojos, sino también el olfato. Cuando miras un ave, no solamente estás deleitando los ojos, sino también el oído cuando escuchas su canto. En fin, y pensar de que todo eso, cuando me imagino cuando Adán y Eva contemplaban y se maravillaban con lo que Dios había hecho, sobre todo pensar de que todo eso había sido hecho para ellos. Imagínate, yo creo que deben haber sentido algo muy especial, como nosotros sentimos cuando reconocemos estas cosas y hay admiración, pero también hay gratitud en el corazón. Cuando tú contemplas, por ejemplo, sobre todo cuando estás bien acompañado. Cuando estás, y de hecho Dios le hizo la mejor compañía. Exactamente, cuando tú estás contemplando una puesta de sol. Mira, realmente surgen los pensamientos más lindos. Pero claro, y alguien dijo que Dios no necesitó poner su firma en una puesta de sol, porque nadie más hace puestas de sol. Y las que los dibujan se asemejan mucho. Bueno, solamente están copiando. En algún momento, pero no están todo. Están tratando de hacer una copia de lo que el Señor hizo. Claro. Así que es maravilloso mostrar a Dios como el alfarero, pero el alfarero que trabaja la escultura y la deja perfecta, simétrica. Este concepto de simetría es muy hermoso dentro del ser humano. Todos sabemos que si el ser humano es partido en dos, tiene exactamente, simétricamente, todo bien puesto. Y eso lo hizo Dios, lo colocó de una manera claro que mira, perdón, mirado el cuerpo por la parte de afuera. Ajá. Porque por dentro puede que no sea tan simétrica la cosa, porque recordemos que el corazón está más hacia un lado que al otro, en fin, hay ciertos claro. órganos, pero estamos hablando del físico. Pero si tú miras incluso el corazón nomás, sin mirar otras cosas, tiene una estructura maravillosa de protección incluso. Ah, no, sí, mira, cómo funciona. Cualquiera de los órganos que nosotros miremos. Y no mirar ni el cerebro siquiera, porque ya quedamos anonadados con claro eso. Pero sí. Ese es el Dios que nos hizo, nos formó con sus manos. Y tenemos que agradecer por eso, porque Dios realmente en nosotros se mostró como un artista. Ahora, ¿qué me dices tú de Dios como arquitecto? Bueno, yo he visto algunos edificios. Justamente hace unos días atrás fuimos a una consulta médica, estaba en un séptimo piso. ¿Ya? Y tenía un ventanal hacia afuera. ¿Sí? Estaba rodeado de casas, qué sé yo, pero al fondo había un edificio, una estructura realmente maravillosa. Detrás de eso hubo un arquitecto que antes que se levantara esa estructura, él la imaginó, la pensó. Bueno, en este momento hay también personas que hacen cálculos estimativos de todo, claro, pero estoy pensando en el hombre claro. que se la imaginó y luego se la pasó para que la llevaran a cabo otras personas, pero él fue viendo que esa estructura fuera de acuerdo a lo que él mostraba. Y quizás cuando alguien vio los planos dijo, qué raro, ¿por qué estará colocando esto aquí? Bueno, pero él lo puso. Y cuando se termina la estructura se da cuenta que todo tenía un propósito, un fin. Había un porqué. Un porqué de las cosas, y eso es lo que hizo Dios. Así que el arquitecto es el que en su mente tiene la idea y la traslada para que otro la lleve a cabo. En este caso Dios fue el alfarero, el arquitecto ¿Quién nos hizo y trabajó toda la estructura del ser humano? Ahora, si vemos como arquitecto, también lo podemos ver en lo que aconteció cuando estaban en el desierto. Porque cuando estaban en el desierto, el Señor lo lleva a Moisés al monte y le muestra, podríamos decir así, los planos de lo que sería el tabernáculo o el lugar de reunión donde él se reuniría con su pueblo. Y le dice que lo hagan. Pero para hacerlo, el Señor ya les había dicho que se proveyeran de los elementos necesarios. Y solamente usó lo mejor, oro, plata, madera de acacia, aceite para el alumbrado, lino fino, pelos de cabra, en fin, una cantidad de cosas que el Señor pide para que se construya ese tabernáculo. Ahora hay un detalle en los arquitectos, ¿eh? A veces uno escucha hablar de esto y dice, mira, este arquitecto hizo esto con una idea europea, hizo una idea tipo mediterráneo, jardines mediterráneos, tienen su estructura especial, ¿eh? Pero cuando hablamos del santuario mismo, que va a ser la casa de Dios en el cielo mientras estuviera el pueblo de Israel, él tomó el diseño del cielo. O sea, me dice a mí que hay en el cielo hay un santuario, porque dice... Le dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. O sea, transmite Dios la idea, transmite el proyecto, pero también le transmite imágenes para que él vea cómo era algo que había. Lógicamente no debe ser igual en el cielo a lo que hay acá, porque cuando tú vas a Apocalipsis... Nosotros podríamos decir que aquí teníamos una vislumbre. Claro, una vislumbre, porque cuando tú vas a Apocalipsis te encuentras con que el ángel dice, ve a Jesús trasladándose entre siete candelabros, o sea, no sé cómo será, debe ser maravilloso eso, donde los ángeles adoran, donde la luz es perfecta, el oído es perfecto, la música es perfecta. Pero viene un trasunto, como tú decías, una vislumbre de lo que es eso, y lo transmite a Moisés, y Moisés se lo entrega a quienes lo van a hacer, y Dios da la inteligencia para que esas personas hagan con los elementos que él pidió las cosas del santuario. Recordemos que el Señor, no solamente pensemos en el objetivo que tenía este santuario, el objetivo era reunirse con su pueblo. Él pensó en la belleza también. O sea, nosotros podríamos en algún momento decir, bueno, vamos a hacer algo funcional solamente, total, esto es para tiene tal objetivo y pensando en eso lo vamos a hacer solamente. Pero Dios no solamente pensó en eso, pensó en que fuera un lugar hermoso, fuera bien hecho. En el santuario no había absolutamente nada en que el hombre hubiese participado. No había ni ideas humanas, podríamos decirlo así, que Moisés en algún momento podía haber dicho, mira, me gusta más este otro color, cambiémoslo. O esta forma me parece que estaría mejor de esta otra manera. Absolutamente todo, las medidas, los colores, en fin, el material que del cual iba a ser hecho, todo había sido dado por Dios. Y el Señor le dice que tiene que recordar que debía ser hecho de acuerdo al diseño que le había sido mostrado en el templo, en el monte. De acuerdo a ese diseño era como él tenía que hacerlo. Entonces, y todo se hizo de acuerdo con eso, no se cambió absolutamente nada. Y además, otra cosa, fue Dios el que dio la capacidad, el que capacitó a las personas que trabajaron en esto. Estaban haciendo algo muy sagrado. Exactamente, eran realmente, a lo mejor si lo hubiésemos visto hoy día, habríamos dicho, estas personas son artistas consumados. Claro, claro, de todas maneras. Ahora Hebreo lo grafica, lo dice de esta manera, Hebreo 8:1 en adelante, dice, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo. Él está hablando del santuario, de este intercesor, de Cristo. Uh-huh. De lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido por presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Bueno, está describiendo la obra de Dios, pero interesante porque dice que ese es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, y lo relacionamos nosotros ahora con lo estipulado allí en Éxodo 25 y encontramos que efectivamente entonces la tienda, el tabernáculo, el lugar de habitación que Dios designó fue una tienda de reunión como Dios lo tenía en el santuario verdadero, que es el santuario del cielo. Y sabes, hago énfasis en algo que ya hemos repetido. Hay en los primeros 5 libros de la Biblia, hay casi 50 capítulos que registran que Dios proveyó no solo el modelo arquitectónico, sino también muchos de los detalles de su realización total. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante porque yo me gustaría seguir hablando del santuario. Mencionamos en la semana que la estructura misma del santuario es muy simétrica. Si usted logra ver el rectángulo y traza de esquina a esquina trazos, se va a encontrar que en el centro siempre se va a encontrar con una pieza o algún fundamento o algún... Por ejemplo, si tú vas al santuario, al lugar santísimo, y haces ese cuadrado y trazas dos líneas cruzadas de esquina a esquina, te va a encontrar que donde, según la estructura que Dios hizo, en el centro está el santuario o Dios mismo. O sea, estaba es donde se cruzan los dos trazos. Correcto. Allí estaba El arca. El arca de donde están los ángeles y donde sí, Dios se sí. manifiesta, está en el centro. Y lo mismo que haces en el lugar santo. Son detalles que de improviso uno pasa por alto, pero Dios trabajó un diseño estructural realmente maravilloso. Hay algo que me preocupa y que también dije en un comienzo, es que el pecado ha hecho su efecto en el concepto de belleza. Porque si nosotros vemos lo que se habla de belleza, la belleza es muy subjetiva, ¿eh? Porque, por ejemplo, si tú ves las modas, en diferentes lugares hay diferentes modas y diferentes conceptos de belleza. Vamos al África, por ejemplo, encontramos a personas que se estiran el cuello mediante anillos, y el tener el cuello largo significa es belleza. Otros que se ponen un platillo y se van deformando el labio inferior, y eso también es algo que habla de belleza. Quienes se ponen pesos en las orejas y se las van alargando, que le llegan casi hasta los hombros, entonces eso también es belleza. Entonces nosotros preguntamos a una dama de acá, decimos, bueno, ¿haría eso? No, nunca, jamás. Pero también si preguntáramos a las damas de allá, ¿harían lo que las damas de acá hacen? Ellos tampoco lo harían nunca, porque no quisieran verse tan feas, entre comillas, como se ven las de acá. Entonces claro. Nosotros vemos que el concepto de belleza es bastante subjetivo. Y ahora, con respecto, por ejemplo, a la música. Con respecto a la música, nosotros vemos que hoy día la verdad es que uno a veces escucha tanto ruido que no sabe qué es lo que está. Algunos dicen que es música, pero al final es ruido. Sí, y hay quienes cantan, pero no se entiende absolutamente nada lo que están diciendo. Son porque el acompañamiento a veces va apagando Y no solamente, fíjate eso, además hay que ver que el volumen que usan es tremendamente elevado, pero no solamente eso, sino que hay quienes cantan que parece que están gritando, están, no sé, no es un cántico, sino que son gritos. Entonces, cuando vemos todo eso, lo comparamos, hacemos una comparación, puede decir, bueno, pero es que en antiguamente se hacía así, esto es moderno. Y sí, mira, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno estudia un poquito acerca de la música en el pueblo de Israel, era muy especial. Quizá lo digo así, en Israel no había música mundana, toda la música que tenían era religiosa. Había un solo tipo de música. Todo estaba dedicado a Dios. Toda la alabanza estaba dedicada justamente a Dios. Y no tenían música extranjera, vamos a decirlo así, no había música de los pueblos que estaban alrededor. Ellos hacían su música y entonaban esa música. Y para todas las actividades, ya sean religiosas o seculares, siempre había música religiosa. Y cuando uno revisa allí Primera Crónica 23, además, 4.000 porteros y 4.000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. O sea, el canto, los porteros, los instrumentos estaban dedicados para alabar a Dios. Y uno si sigue revisando, se encuentra que efectivamente eso lo hacía el pueblo de Israel, y hoy día, lamentablemente, nuestra música está muy llena de elementos que no son de propios. Fíjate, nuestros. Encontramos ahí algo que se ha producido. Resulta que ellos, cuando tenían alguna festividad en casa, ellos cantaban cánticos dedicados a Dios, cánticos donde se alababa a Dios. Ahora ha sucedido lo contrario, cuando a veces en la iglesia hay cosas, se ha llevado música de afuera para cantarle en la iglesia. Ellos llevan música de la iglesia para cantarle en el hogar. Entonces se produce todo lo contrario. Hoy día la música ha invadido las iglesias, y hay muchos que piensan que poniendo la música que a los jóvenes les gusta, se lleva a los jóvenes a la iglesia. Pero ahí surge un problema, que el joven, si va siguiendo ese tipo de música, bueno, quiere seguir con esa música, y esto va siendo progresivo. La música va un poquito más allá. Primero empiezan con instrumentos, con algún tipo de instrumento, después van siendo instrumentos de electrónicos, y el volumen empieza a subir, y todo empieza a cambiar, y bueno, eso hace de que el joven después se acostumbre. Y yo creo que nosotros debemos pensar en que, así como el santuario fue hecho y Dios fue el que dijo lo que debía, el material que debía hacerse, las dimensiones, y todo fue hecho por Dios, en cuanto a la alabanza, en cuanto al culto, ha sido Dios el que ha dicho, al que ha dejado las pautas para esta alabanza a Dios. Entonces, una cosa es que yo le tribute alabanza a Dios con lo que a mí me gusta, y él tiene que aceptar, porque a mí me gusta. Soy yo el que se lo estoy entregando, y él tiene que aceptarlo. No es tan así. Yo tengo, creo que debo meterme un poquito más en las Escrituras y tratar de que el Espíritu Santo me inspire de manera que yo pueda alabarlo con lo que a él le gusta y no con lo que a mí me gusta. Decía un profesor, doctor en música, decía que a veces él se sorprendía porque algunas personas, cuando cantaban, se movían, dice, y se movían, no sé, tendrán algún problema a la espalda, alguna situación especial, pero la alabanza a Dios, si bien es cierto, tú encuentras que David en algún momento danzó, sí, pero se toman de estos textos para dar énfasis a otras actividades que no son propias nuestras. El mismo profesor decía, ojalá, dice, ustedes elaboren o hagan o creen la música nuestra para nosotros, y no traigamos de afuera lo que no es la música nuestra. Porque hay alabanzas bonitas de afuera, pero cuando uno la examina con alguna tranquilidad, tú te encuentras que hay ritmos que no son propios nuestros, que hay melodías, que hay armonías, y en esto de las armonías son bien complicadas los detalles, porque Satanás, que sabe trabajar la música, ha traído algunas cosas bien extrañas a la iglesia. Hay algo básico en armonía, que tú presentas una idea y la resuelves. Presenta la idea y la resuelves. Y en la música normal religiosa eso se resuelve. La música moderna está presente ante idea y nunca la resuelve. Y eso te trae alguna confusión a tu mente. Y sin pensarlo lo estás trayendo a tu mente alguna confusión. Por eso que David, cuando hablaba acerca de este, fue un músico extraordinario, dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mira lo que dice: el Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. Dice, el Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. En otras palabras, 2 Samuel 23:1 en adelante estaba leyendo. En otras palabras, lo que hizo David y lo que llevó como música a Israel era lo que Dios le había puesto en su boca, porque Dios es el músico. Dios es el que debe dar origen y final a todo lo que hagamos, ya sea estructura, alfarero, construcción, lo que conversemos. La música debería venir inspirada por Dios. Ahora, fíjate, aunque no tenemos la música que acompañaba la adoración israelita, debió haber sido hermosa, y debió esta haber elevado sus almas hacia Dios. Yo creo que ese era el objetivo, elevarlos hacia el Creador, llevarlos. La música de hoy nos mantiene con los pies bien pegados al suelo, y tenemos que reconocer que creo que todos nosotros hemos sido influenciados por esta música. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a fin de que también nosotros, la música de iglesia, tenga tal efecto en nosotros que nos ayude a cambiar también. El último aspecto que nosotros vamos a tomar esto es como Dios como escultor. El escultor toma la masa, la piedra, toma el elemento en bruto. Perdón, antes de pasar como escultor, creo que sería bueno que le demos una miradita a lo que significó Dios como al inspirar las Sagradas Escrituras. No olvidemos de que aquí encontramos un gran autor, alguien que hizo de la literatura un arte. Nosotros encontramos un arte al ir a las Sagradas Escrituras, la forma como fue escrita. Usted nos hablaba de algo especial durante la semana. Sí, lo que pasa es que uno cuando analiza, yo no soy erudito en esto, solamente me acerco a la Escritura, pero hay quienes comentan esta situación y dicen que la Biblia tiene una estructura literaria muy hermosa, muy especial, una estructura que no la tiene cualquier libro, es muy difícil pensarlo porque tú sabes que de un libro a otro a veces pasan años, son 1400 años de historia que están escritos y los autores no se conocieron, pero la estructura bíblica sigue siendo la misma. Estoy pensando, por ejemplo, cuando la Biblia habla de algunos temas, ella los traduce, como diríamos nosotros, a un paralelismo sinónimo y que ese paralelismo a veces, que se llama paralelismo invertido o quiasmo, está presente en toda la estructura de la Biblia. Incluso en los grandes libros de la Biblia uno los encuentra. Algunos incluso piensan que el Pentateuco es un gran quiasmo. En otras palabras, son imágenes que se traducen y se van repitiendo, pero aclarando el concepto anterior. Entonces, una estructura que no la dio así tan simple, una estructura muy especial. Por ejemplo, algunos dicen, el Génesis, vamos a decirlo así, A, B y C, digamos así, las ideas que se presentan. Entonces, el A, que sería Génesis, está con el A, que sería el Deuteronomio, que es una repetición prácticamente de lo que es la creación, de una forma especial. Después vendría el B, que serían los libros de Éxodo y Números, que están relatando ideas iguales, pero de una manera invertida. Esto es un poquito complejo, pero usted puede estudiarlo quizá con más detalle. Pero en el centro, y aquí viene lo interesante, el centro de la idea que quiere presentarse está en Levítico. Y uno dice, ¿qué tiene Levítico? Bueno, está la esencia del santuario. ¿Te fijas? Y cuando tú lees y leíamos, por ejemplo, acerca del santuario, Dios dijo que Él quería habitar allí. Entonces, todo el resto va llevándonos al centro, que es el santuario donde está la verdadera adoración. Bueno, le dejamos a ustedes para que siga estudiando estas cosas, pero la Biblia es una literatura realmente extraordinaria. Perdón, y los salmos están llenos de estos quiasmos, Sí. Explican una cosa, invertidamente lo dicen, y en el centro está lo que se quiere decir. Por ejemplo, yo pongo aquí, purifícame con hisopo y seré limpio. Estoy hablando del Salmo 71. Lávame y seré más blanco que la nieve. Está diciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿te fijas? Lo dijo arriba, purifícame. Abajo dijo, lávame. Pero en el centro está, oh Dios, no te alejes de mí. Pero luego sigue con la idea nuevamente, y ahora la dice diferente, Salmo 71:12, dice, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Estaba pidiendo arriba que sea limpio. Acá está pidiendo, Dios mío, acude pronto a mi socorro. No me deseches en el tiempo de mi vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampara. No me desampares. ¿Te fijas que es la misma idea, pero con un centro? Oh Dios, no te alejes de mí. Bueno. Pero vamos a tener que pasar rápidamente a Dios como escultor, y Él no esculpe un granito ni tampoco otro tipo de material, sino que Él va esculpiendo las vidas de las personas. Él va haciendo transformación y va haciendo una obra de arte en la vida de personas que a veces uno piensa de que no tiene ninguna posibilidad. En el caso de Jacob, a lo mejor nosotros lo habríamos lo habríamos desechado, pero no lo hizo el Señor. En tomó el caso, un material rudo, como era su nombre mismo, lo decía, el engañador, exactamente, el usurpador, pero lo transforma en Israel. Y tenemos un David, un Pedro, un Pablo, que también tuvieron problemas. Bueno, cuando uno habla de Pablo, realmente dice que él respiraba amenazas, y después tú los ves hablando del amor de Dios y atrayendo a personas a la iglesia. Así es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero pongámonos a sus pies, seamos dóciles esculturas para que Él nos moldee a su semejanza. Y recuerde, las habilidades de Dios como artista han sido menospreciadas. Su mundo creado a menudo es apreciado, pero la expresión de sus grandes habilidades artísticas se extiende más todavía. Dios quiere que los cristianos sean una fuente de belleza en un planeta oscuro y moribundo. Usted puede serlo. Gracias porque nos acompañó. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo y será hasta la próxima.